Nos vamos rápidamente ya al encuentro de Jorge López Abe, que está por allí. Jorge, buen día. Buen día. Estábamos hablando hace un segundo de la diferencia de temperatura, no solo de horario, sino de temperatura. ¡Qué brutal! Te digo que detrás de un vidrio que tengo en una ventana hace 41 grados. O sea que Por está favor. Un desierto absoluto. Por favor, por favor. Bueno, y acá estamos en el otro extremo, en el frío. Exacto, por eso lo comento. Exactamente. Jorge, empezamos hoy por la Unión Europea, ¿no? Sí, dejamos un tema y no está bien dejarlo así medio picando la semana pasada de los acuerdos que iba a haber que se presumía que podía haber con el tema de la reconstrucción tras la pandemia. Es mucho decir y es muy arriesgado decir tras la, porque otra de las cosas que son noticias durante la semana es el rebrote, muy rebrote, que están sucediendo en algunos países. El ejemplo de España es manifiesto. Pero volviendo a lo de los fondos de reconstrucción, se aprobó una cantidad exorbitada de 750 mil millones de euros para dar a los países. Una cantidad, menos de la mitad, sería como ayudas, y la otra, que fue el conflicto y que quedó en el aire todavía, va a ser con préstamos a los distintos países. ¿Qué contrapartida tiene eso? Porque nadie da nada, ¿no? Y menos en el capitalismo gratis. Digamos que hay países que cuanto más pidas, más te van a controlar la economía. Por utilizar un símil, en Uruguay podríamos decir que si el Mercosur diera plata, prácticamente desaparece para las cosas grandes el Ministerio de Economía y de Finanzas. Es decir, pasa a hacerlo todo dirigido por un ente llamado Mercosur, en este caso Unión Europea. Y eso es horroroso, porque cuando hay un conflicto de cualquier tipo de trabajadores, los gobiernos locales se cruzan de brazos y dicen, pero no, es que yo no tengo la culpa, eso hay que ir a protestar a la Unión Europea. Y de hecho, cuando hay grandes conflictos laborales, una de las cosas que se plantean por parte de los trabajadores es ir a Bruselas a protestar, ya no es ir a Madrid o a Roma o a París, donde está la central. Se va a Bruselas, ¿por qué? Porque ahí es donde se está jugando la pelota, ¿no? Y lo que hay en realidad, María Ángeles, es una pérdida de soberanía absoluta, es un gran dominio de las grandes corporaciones económicas, el Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario participaba en las reuniones con absoluta descaro, ¿no? Es decir, como un elemento más, como prestan plata, porque es un hecho histórico, la Unión Europea por primera vez va a pedir plata como tal organización. Hasta ahora tenía fondos propios, pero ahora va a pedir, y eso, la lectura económica que hay que hacer es que la crisis ha llegado, porque nadie que no necesita plata pide. Es decir, sí, que sí, la Unión Europea tiene que pedir dinero para poder socorrer a las entidades, en este caso a los países. Con el agravante de que mucha de la plata que viene, por ejemplo, para España o Italia, fíjate qué increíble, se da a los bancos, a un préstamo ponele del 0,5, ¿no? Pero después una entidad, una empresa o un en particular va a pedir al dinero ese dinero al banco y te cobran un 8. Entonces, simplemente por intermediar, por administrar una plata que no es de ellos, que es de la Unión Europea en este caso, el banco, es decir, todas las grandes corporaciones bancarias, se hacen millonarias, porque, es decir, le aplican unos intereses de una plata que no es de ellos, que simplemente para poner un ticket en la computadora, recibo 100 millones y presto 100 millones a un interés de 8, pero yo lo pedí al 0,5. Es un negocio redondo en la cual el capitalismo sale una vez más fortalecido y los trabajadores una vez más empobrecidos, ¿no? Sí, sí, se cumplen todas las leyes. Sí, todas las premisas que conocemos. Exactamente, ¿eh? Exactamente. Jorge, el y otro sobre tema eso me también enganchando. Sí. Sí, el rebrote, sí. ¿Verdad? Me he adelantado. No, te iba a decir Portugal, que me sorprendía con Portugal, que viste que Portugal nunca está, sí, cuando se arma una agenda nunca está. Temas para hablar, nunca está Portugal. Y cuando conoces a algún uruguayo que ha estado en Portugal, tiene dos visiones. Una, que parece América Latina, que se parece mucho, sí, a la ciudad vieja de Montevideo. Y que hay ciudades encantadoras como Lisboa, donde las callejuelas y los bares se parecen mucho al Montevideo de los años 50. Es absolutamente recomendable desde el punto de vista turístico. Y aparte, sí, aunque está rodeado de España, es otro país, realmente otro país. Es decir, no, es obvio, ¿no? Geográficamente e históricamente. Pero la mentalidad de la gente es muy distinta, cruzar la frontera, y yo, en España se dice de los portugueses que tienen un cambio menos, es decir, que en vez de estar en cuarta y estresado, van en tercera, es decir, que van más tranquilos, ¿viste? Y, sí, y, va, sí, sí. Y todavía tienen la capacidad de tomarse un cafeciño tranquilo en una cafetería de Lisboa, y la verdad es que eso tiene que haber. Es noticia Portugal, me decías, porque sí, se está haciendo balance la cantidad de miles de brasileros que en los últimos tiempos, acentuado en el último año, han emigrado a Portugal, amparándose como se amparan al resto de América Latina con algún padre o algún abuelo español o italiano, en el caso de los brasileños, obvio, en Portugal. La cifra es impresionante, hay 600.000. En el último año y medio, prácticamente, ha habido 140.000. Son datos que me sorprendió, lo vi esta semana y digo, qué barbaridad, porque es mucha gente para la población que tiene Portugal, que son 10 millones. Es decir, que se está llenando de brasileros, digamos. Eso trae una... Es decir, ellos se amparan, obviamente, la gente que llega en conseguir la documentación fácil, y es una emigración, digamos, escondida desde el punto de vista de que no están mucho en las tapas de los diarios, pero que es latente y permanente, ¿no? Es decir, hasta decía la crónica fechada en Oporto, que hasta el comienzo lamentable de la pandemia, los aviones venían llenos, es decir, nadie decía nada, pero de Río y Sao Paulo, con destinos Porto y Lisboa, llegaban decenas de aviones de gente joven, como suele ocurrir en las emigraciones, y bueno, huyendo de la realidad oscura y triste de la economía brasilera, que bueno, que todo indica que después de la pandemia va a ser aún peor. Cuando decimos lo de la pandemia hay que hablar de digo, porque como siempre hemos dicho en estas últimas semanas, de lamentable o afortunadamente, no lo sé, que hay países que van un poquito por adelantado con respecto a Uruguay, entre otras cosas porque acá es verano y allá es invierno y se va por detrás. Es importante saber qué va ocurriendo. Está habiendo un rebrote muy importante, María Ángeles, muy importante. Ya las autoridades alemanas, italianas, españolas confirman, esta mañana el gobierno alemán, y no es un dato menor, ha confirmado que la segunda ola está acá. Es decir, que ya no es una especulación, ¿te acordás que decíamos septiembre o navidades? Que pueda haber. El gobierno alemán ha confirmado, se lo pueden ver en Google, que es la segunda ola está acá, está ya en las ciudades europeas, por lo menos en algunos países, ¿no? En España en concreto y en Italia, en particular en España, que está ahí entre el abismo de apostar por la economía y tener en cuenta que aquí es verano y hay muchas playas, hay mucho mar, el brote está surgiendo fundamentalmente de los espacios nocturnos, de los boliches, de las fiestas que hay en las costas, en las playas, ¿no? Ten en cuenta que un país como España tiene, para ubicarnos otra vez en Uruguay, en una rambla como la de que puede tener Piriápolis, cualquier pueblo, cualquier ciudad tiene 300 discotecas y 300 bares y todo inundados de gente europea de todos lados y cientos de miles de personas, ¿no? Y eso le está trayendo complicaciones. Es decir, el otro día una fiesta, creo que van por 80 ya contagiados, pero se prevé que el lunes aparezcan otros 80. Es decir, que la realidad se está complicando, y digo, porque es importante, porque estamos en pleno verano y en septiembre empezarían los cursos escolares y todo. Y entonces hay, digamos, una incertidumbre enorme de lo que pueda pasar. Y entre otras cosas también la vacuna. ¿Se ha ido atrás en algunas medidas de apertura? Sí. Los grandes intereses económicos han forzado, digamos, un aceleramiento de la vida normal, y eso trae unas consecuencias enormes. Es decir, Cataluña, por ejemplo, que está siendo especialmente afectada junto con Aragón, aunque toda la costa, digo, pero Cataluña en concreto, está ya cerrando ciudades, ¿no? Como ocurrió hace 2 meses y medio, que nos escandalizamos todos, o por lo menos nos sorprendimos. Es decir, está cerrando ciudades, ¿por qué? Porque está habiendo un porcentaje elevadísimo de infectados. Como digo, esta vez los afectados no son gente mayor, digo, para ir conociendo cómo están. Hasta ahora la tranquilidad era relativa, porque, digamos, el 80% de los fallecidos, por decirlo de un modo macabro, tenían más de 75 años. Pero es que ahora el 80% de los ingresos son jóvenes entre 25 y 35 años. Es decir, que está cambiando totalmente de acuerdo a la nueva ola. Y bueno, eso abre un poco la expectativa, es decir, que ha empezado a estar otra vez, en la tapa de todas las webs y de todos los diarios la noticia de cuántos infectados tenemos hoy. Algo que había desaparecido durante 2 o 3 semanas, se vuelve. Ayer, claro, en el caso de España, fueron 900 nuevos. Pero y, Jorge, bueno, esta semana, el miércoles, dijeron que habían, incluso vi fotos y todo, que habían reabierto la frontera entre España y Portugal, así con presencia de autoridades y no sé cuánto. Sí, pero eso va a tener que ir para atrás. Va a tener que ir para atrás. Eso, Portugal estaba como desesperado económicamente para abrir, porque son países donde en el Producto Bruto Interno el turismo juega un papel decisorio, y tener las fronteras cerradas, imagínate lo que supone. Y la única frontera que tiene Portugal es con España. Entonces allí fueron a hacerse, como se dice, la fotografía, el rey de España, que por cierto últimamente tiene que soportar, aparte de los aplausos de siempre, una buena silbatina, ¿no? No está muy de moda la monarquía, y allí donde va se encuentra con la sorpresa de que hay gente dispuesta a amargarle el día. Y bueno, Portugal ha tenido que abrir la frontera, pero todo indica que en algunos lugares se va a cerrar. No va a ser, creo yo, y me estoy aventurando, un cierre total como fue hace unos meses, sino va a ser parcial por aquello de resguardar un poco la economía. Hay un barrio en Pamplona, en Navarra, donde, como había muchos jóvenes que estuvieron en una fiesta y tal, han cerrado el barrio y lo han hecho con una frontera, y está el barrio enclaustrado y esperando acontecimientos, sin la gente poder salir nada. Es decir, a lo mejor hace 3 meses hubiera sido toda la ciudad, ahora lo enclaustran en un barrio para que los otros bares y las otras tiendas de que no están en ese barrio puedan seguir sobreviviendo. Digamos que la economía se ha impuesto y de momento está ganando la partida, pero ve los ojos del diablo acercarse. Muy bien, nos quedan Alemania y Eslovaquia con noticias. Sí, Alemania, ocurrió un dato que me parece interesante, más allá de lo anecdótico, que un soldado nazi con 17 o 18 años, que ahora tiene 92, fue encontrado culpable de complicidad con más de 5.000 asesinatos, los que ocurrieron en un campo de concentración en Polonia, donde él trabajaba, iba a decir, donde él estaba destinado. Es interesante para el traslado, intento a veces trasladar a la realidad uruguaya. Es interesante porque, más allá de que es un pobre tipo de 92 años, la justicia alemana considera, no se apiada y considera que los crímenes no prescriben, los crímenes de asesinato no prescriben. Es muy interesante porque eso, por ejemplo, en España o en Italia, como en el franquismo o con el fascismo de Mussolini, no ocurre. Es decir, eso lo tienen los alemanes como, decir, uno que ha pasado muchos años, no les da lástima que tiene el hombre 92 años y apenas se puede sostener en una silla. Digo, no estamos juzgando otra cosa, que no es a él. Estamos juzgando en realidad el nazismo y estamos juzgando que los crímenes de lesa humanidad. Y simbólicamente le han puesto 2 años de prisión, que el hombre estará, pues eso, muy mal de salud y tal. No creo que ni lo llegue a cumplir. Pero es más que una anécdota. Es decir, la ley con los asesinatos, y nosotros también que sabemos de muchos en Uruguay, no prescribe nunca. Es que no debería prescribir nunca. Si se encuentra alguien culpable 70 años después, el asesinato sigue siendo existiendo y sigue siendo. Y la justicia ha conseguido de alguna manera convertir eso en noticia en toda Europa, y a mí me parece bien. Es decir, que ya el tema no es el, ya iba a decir, el pobre tipo de 92 años, sino es el hecho, ¿no? Y bueno, que la gente que torturó, mató o que fue con pincho, miró para otro lado, necesitamos saber que cometió un delito, ¿no? Exacto, y en el caso de Eslovaquia, un tema interesante es que hay un gobierno de centro-derecha, para entendernos, muy avalado por la Unión Europea, porque hace buena letra y es muy modosito a la hora de no pedir nada en la Unión Europea que no le puedan dar. Se le descubrió que el tipo había plagiado su titulación universitaria, había copiado, en fin, lo que ocurre en muchos dirigentes, pero como dio una orden a la Unión Europea para que no podía caer, y llevó el tema al Parlamento, y es curioso, ¿verdad? Pero todos sus diputados dijeron que bueno, que sí, que había cometido un fallo, pero había que perdonar, y la pequeña oposición que había en el Parlamento se escandalizó mucho de ver que no solo no dimitía, sino que se vio arropado por 70 diputados en 125, del Parlamento eslovaco para decir que, bueno, una falla lo tiene cualquiera y tal. Es sin duda porque es una persona muy, muy, muy dócil a los intereses de las grandes corporaciones y de la Unión Europea. Si hubiera sido de otra índole, otro gallo hubiera cantado, pero es interesante cuando alguien es pro sistema y pro régimen, en este caso de la Unión Europea, es decir, cómo se le protege incluso en las instituciones, ¿no? Exactamente. Bueno, Jorge, la verdad que muy completo y además nos actualizaste mucho. Y este alerta, ¿no?, que tiraste para estos lados de que el rebrote ya está, en Europa ya está. Hasta ahora es simplemente contar los casos y ver la casuística que va a tener en el tema de edades y en el tema de contagio. Exactamente. Te mandamos un abrazo grande acá, que le afloje el calor por allí. Y bien, un saludo a la familia. Repartamos también. Un poco, hagamos un poco de socialismo, un poquito de sol para allá y de frío para acá. Nosotros cuando quieras ya te mandamos el frío sin problema. Está, dale, dale, repartimos. Socialismo, socialismo. Un abrazo grande, un placer. Chao, chao. Jorge López Ave, desde Europa con nosotros.